otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en estos días caminando por la 70, vi un exabrupto. Hay un restaurante que tiene como si fuera una cosa muy interesante, muy chistosa, muy jocosa, muy no sé qué. La palabra bienvenido, pero escrita la primera con V, antes de la segunda V tiene una M, no una N, y esa segunda V no es una V, sino que es una B. Es decir, con una ortografía completamente horrorosa. Yo no sé por qué la gente últimamente no le presta atención a la ortografía, le parece que es lo mismo escribirlo con tilde, sin tilde, es lo mismo decir mamá que mamá, es lo mismo decir papá que papá. No tienen en cuenta lo importante que es la ortografía. Recordando hace poco, usted me recordaba en una conversación del escritor ruso Pushkin, que fue finalmente el escritor que le enseñó a escribir y hablar al pueblo ruso. Y después de él vinieron todos esos autores clásicos rusos tan interesantes y tan importantes como Tolstoy, como Chekhov, como Dostoyevsky, en fin, fueron todos los autores rusos interesantes que hoy leemos, pero fue gracias precisamente a un escritor. Esa es como la labor del escritor, enseñarle a leer, a escribir, a hablar a la gente. A ver, si aquí en Antioquia, antes de empezar a hablar de Pushkin, ha habido esa tendencia a exaltar el error gramatical, el error de pronunciación, y obviamente exaltamos los errores, porque es que en la medida en que yo exalte un error del habla, estoy exaltando un error del mundo, porque las palabras nombran el mundo. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y no solamente en ese restaurante que usted vio, sino en un montón de negocios donde se cree que la antioqueñidad es el error, y eso de alguna forma afecta no solo la estima de las personas, sino también su capacidad de ir más allá. Entonces, cuando hablamos de Alexander Pushkin, es un escritor revolucionario, completamente revolucionario, porque no solamente cambia la literatura rusa, sino que va a influir en toda la literatura europea, que es una cosa tremenda. Hay que tener en cuenta que Pushkin se vuelve un elemento necesario para las traducciones, para Flaubert en Francia, por ejemplo, para la nueva literatura que va a ir apareciendo en Europa, que habla de las cosas que le pasan a la gente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso alemán, que la literatura alemana era una literatura que se escribía para los nobles. Entonces los nobles querían que les hablaran de mitología, que les hablaran de orígenes mágicos, pero no había una literatura clara. Y es evidente, pues, como la literatura alemana logra ser una gran literatura a través de los judíos, ¿cierto? Sin descartar a Thomas Mann y a grandes escritores, pero son los judíos los que empiezan a hablar de la gente, de las ciudades, de las calles, etcétera, etcétera. Por eso después van a haber unos novelistas como Alfred Döblin, como Leon Feuchtwanger, o sea, un montón de gente que va a enmarcar lo que es el lenguaje y de cómo la gente va a aprender a hablar correctamente utilizando las palabras cotidianas. Porque las palabras cotidianas no son las palabras vulgares, son las que tocan con lo cotidiano, con los que tocan con una comida, con una salida, con un viaje en barco. Me acuerdo leyéndome las crónicas de América de Dickens, Esa sencillez con que este hombre es capaz de narrar una tormenta en el mar, a tal punto que uno queda mareado después de leer ese, porque lo que está diciendo se entiende, porque llega a clarificar de tal manera la prosa, porque es sencilla, porque es breve, porque es concisa. Que esas son las tres palabras claves: sencillez, concisión y brevedad. Esos son los grandes escritores. Y hasta nosotros, hasta el siglo XVIII, veníamos, por eso mucha gente no lee y le tiene miedo a leer, se venía manejando una literatura muy florida que hablaba de las artes, donde, como dice el mismo Pushkin, para hablar de la amistad había que hablar de aquel sentimiento que inflama la llama de los sentidos, no sé qué, sin entrar a definir claramente qué era la amistad. Entonces se creaban unas metáforas tremendas, y esas metáforas hacían que el lector se perdiera en lo que le estaban diciendo. Por eso Pushkin va a empezar primero a ser muy llano, va a utilizar frases muy cortas y va a ser, en lugar de metáforas, utilizar comparaciones para que el otro, a partir de la lectura, pudiera tener imágenes en la cabeza. Porque es que el lenguaje tiene, como al nombrar el mundo, nombra formas, y al tener la forma en la cabeza ya le sé la acción a la forma, el contexto a la forma, etcétera, etcétera. Entonces con Pushkin aparece una nueva literatura, una literatura muy fuerte, porque hay que tener en cuenta que a partir de él pues aparecen Gogol, aparece Chekhov. De hecho, muchos de los relatos que va a contar, va a escribir Pushkin, los va a utilizar después León Tolstoy. Ana Karenina sale de un pequeño relato que es de Pushkin, que es la gente que asiste, los invitados a la dacha. La dacha es como una finquita que tienen los rusos, y ahí se empieza a dar ese, digamos, que ese adulterio del que después en Ana Karenina Tolstoy va a ser toda una teoría, toda una novela. Y no sé si de pronto el mismo Flaubert también se inspira en ese tipo de cosas. A ver, Pushkin, primero que todo, es una mezcla, porque los grandes pensadores por lo común nacen de mezclas culturales o raciales. Pushkin, de todas maneras, desciende de un hombre negro que llegó a la corte de Pedro el Grande y va a escribir un relato precioso que se llama El Negro en la corte de Pedro el Grande. Un abisinio que llega allá, y las señoras de la corte rusa, pues son señoras como muy contentas, muy alegres, y este hombre pues hace carrera entre ellas, y de ahí sale Pushkin. Además, no le va a dar miedo contar sus orígenes para encontrar en esos orígenes más historias que contar. Es que ahí es donde viene una cosa interesante. Por eso Pushkin se va a convertir en un momento dado en una persona que idolatran en Rusia, porque él asume la poesía para demostrar que sabe escribir de acuerdo a los cánones que existían hasta ese momento, pero rompe con esa poesía. Él le da por hacer obras de teatro en verso libre y por escribir poemas épicos para darle a los rusos un origen mitológico, que es interesante, no a la clase alta rusa, sino a los rusos, darles un origen mitológico. De hecho, ¿qué serían los griegos sin Homero, sin el origen mitológico? Nada. Por eso, cuando se habla de una cultura o se va a trabajar una cultura, se habla de los mitos fundacionales. ¿Sobre qué hecho o acontecimiento anormal o mágico se da el nacimiento de esa cultura? Que es muy particular. Por ejemplo, nosotros lo tenemos en Antioquia, en otros parajes, de que hay hombres como Luis Fernando Macías, que han escrito sobre la flor del Lilolá, doña Rocío Vélez de Piedrahíta, cosas muy bellas que rescatan una leyenda indígena, pero ese no es el mito fundacional de los antioqueños. Esa era una leyenda que había entre los aburraes. Entonces lo que hace Pushkin es, a ver, nosotros, ¿quiénes somos los rusos? Hay que tener en cuenta que los rusos en 1492 eran una horda de tribus bárbaras que logran ser cohesionadas a través de alguien que se llama Iván el Terrible. Entonces ya uno supondrá quién era Iván. Y estamos hablando de 1492, cuando aparece Iván el Terrible. Ya los rusos habían tenido algún pequeño contacto con la cultura y con el cristianismo a partir del fraile Cirilo, que es el que hace el abecedario ruso. Hay 33 sonidos, logra graficar 33 sonidos y logra o alcanza a diseñar un abecedario donde lo latino se mezcla con lo griego, donde él mismo se inventa palabras, letras. Pero es interesante, o sea, ya había una base, y con la base de esos sonidos que eran propios de las gargantas de los rusos, porque los sonidos son culturales. Por eso a veces aprender otro idioma nos cuesta tanto cuando tenemos que producir un sonido que no es el de nuestra cultura. No son los ruidos de nuestra cultura, no son los espacios sonoros que nos rodean. Uh-huh. Que hace poquito, hablando con un estudiante que me está haciendo un trabajo muy lindo sobre el tiple, que era un tiplero, alguien que salía a copiar ruidos de pájaros. Eso es precioso. Entonces, en el tiple entre nosotros, una gente que como mira cómo está cantando, el otro tin, tin, tin, tin, tin, y empezaban a copiar sonidos de pájaros. Lo mismo pasa con el oído. Copia Sonidos que lo rodean. Los sonidos que lo rodean en esas tierras frías donde el viento es abunda el sonido. ¿Cierto? Por eso camarada en ruso se dice tovarish. Claro, pues. Entonces, cosas así por el estilo. Entonces, lo que hace Pushkin es primero desmontar esos relatos que solamente eran accesibles a la gente culta. ¿Por qué? Él hace un trabajo igual al que hicieron los árabes con las mil noches y una noche. O sea, el pueblo se educa, las personas llanas se educan a través de los relatos. Ahora, si el relato está bien contado, si las palabras son bien usadas, bien pronunciadas, el otro aprende. Esta es una de las cosas gloriosas que tienen las mil noches y una noche. Un montón de gente que detenía la caravana para poder dormir, descansar, haciendo una hoguera, y otro se sentaba a contar historias, relatos. Y a partir de ese relato se enteraban de la geografía, de los grupos humanos, de las partes mágicas, de cómo resolver algo a través de la razón, etcétera, etcétera. Y esto proporcionaba que otros fueran a hablar y a contar a otros eso. Entonces se volvió una cadena, se volvió una palabra que en este momento tenemos satanizada, que es la pirámide, pero hay una pirámide lingual. Si la base es buena. Entonces lo que hace Pushkin es comenzar primero con relatos que tienen que ver con el sentir de los rusos. Incluso se mete mucho en la novela histórica. Él tiene una novela histórica preciosa que se llama La hija del capitán. donde él dice, a través de la literatura se puede hacer la historia. Y lanza un reto grande. El lenguaje que se utiliza para las artes hay que volverlo más sencillo para que se pueda usar en lo social. Se pueda usar en lo político, en lo histórico, en lo que la gente oye, después en el mismo lenguaje periodístico, que es una de las cosas que nos está pasando hoy en día, fatales, porque los periódicos ya no están hablando bien. Que mire, por ejemplo, usted me comentaba ese problema de al interior. Ah, no, eso es una cosa de locos. Cierto, que al interior de la casa, ay, no, yo no puedo decir al interior, yo tengo que decir en el interior. Solamente el que se dirige a la casa o dentro de la casa va al interior de la casa. Claro, cuando hay pero, una acción. Claro, cuando hay una claro, acción. Pero como que al interior. Ahí Pushkin estaría llorando, o sea, no valió la pena escribir, decir cómo eran las cosas, porque es que el lenguaje me sitúa en el mundo y cada palabra me dice qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que sucede ahí. El problema mismo es que de lo que usted está mencionando es que, y lo acaba de decir, en los medios de comunicación están maltratando muchísimo el lenguaje, y aunque muchos oyentes y lectores les dicen, vea, no se dice así, se dice así, ellos sistemáticamente insisten en decirlo mal. Sí, claro, era como el verbo colocar y poner. Ah, no, todo el mundo coloca. Es otra cosa, todo el mundo coloca. Y entonces las pobres gallinas que ponen están colocando huevos y... ¿Cierto? Y ahí viene pues el problema para las gallinas y para cuando la poner algo es situar algo en un lugar. ¿Cierto? Voy a poner esto, ¿no? Voy a colocar. Entonces nos vamos enloqueciendo. Entonces el trabajo de Pushkin fue ese, pues precisamente darle mucho peso a la narración. A la narración. Ahí viene un problema grave en la prensa del Caribe, porque yo no sé a quién se le ocurrió que los periódicos tienen que escribir corto y donde desaparece el narrador. Uh-huh. Los norteamericanos habían sido muy claros al crear la short story, o sea, hacemos una historia corta donde narramos algo y donde el otro ve demasiadas cosas, entiende demasiadas cosas y al ver, entender, habla bien. Porque es que el problema de la lectura es la atención que yo pueda lograr en el lector. Por eso hay libros que uno no suelta. Entonces empieza la búsqueda de Pushkin en el mundo de las palabras. Hay que tener en cuenta que Pushkin hace ese trabajo en muy poco tiempo, porque él dura 38 años. Él se pone a pelear en un duelo y lo matan. Era la época, él nace en 1799, mil en 1837, y en ese corto tiempo pues prácticamente revoluciona la escritura. Entonces él comienza primero a ver, ¿se puede hacer una novela en verso o no? ¿Para qué? Pues para que la gente se la aprenda y después la narre en otra parte sin necesidad de saber leer. O sea, tienen un lector, el otro explica tal cosa, ta, ta, ta, ta, la va leyendo, entonces así como uno se acuerda de un montón de poemas y de cosas, hasta antes se aprendía las novelas de Pushkin en verso. Era un método muy bueno, por eso la mayoría de los libros religiosos vienen con versos, versículos. Son frases cortas que enseguida tienen otra frase subordinada y la una va con la otra. Por eso hay gente que sabe la Biblia de memoria, se sabe el Corán de memoria, se sabe el Talmud de memoria. porque logra eso. Y la novela obviamente contaba una historia agradable, fácil de memorizar. Que me acuerdo en ese momento cuando aquí en Colombia la gente memorizaba la ortografía con los versos de Marroquín. Era un tratado de ortografía en verso. Entonces la gente decía pum pum, cantaba el verso. Esto lleva tilde. Esto es tal cosa. Claro, uno de los grandes de estos, de pronto conseguimos eso de Marroquín y leemos unos trozos. Luego aparece algo muy interesante con Pushkin, y es que se va a dedicar a buscar varias cosas. Primero, se van a narrar las tradiciones. Vamos a darle fuerza a las tradiciones, porque a través de lo que yo escribo me identifico. O sea, si no hay una tradición buena, la gran mayoría de los lectores desertan del texto. Es lo que nos ha pasado en Antioquia, y algunos ya estamos metidos en ese trabajo, y es quién es un antioqueño, cuáles son las tradiciones del antioqueño. Un antioqueño no es un tipo que mantiene matando y disparando. Hay tradiciones de animales, de culinaria, de formas de sociabilización, tradiciones en el uso de la tierra, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a empezar primero Pushkin. Además, Tolstoy va a copiarle mucho de la metodología a Pushkin. Cuando Tolstoy en sus últimos años se va a la finca, a una finca que él tenía, Elia Poliana, ¿cómo educar a los niños? Entonces empieza a escribir cuentos para que los niños se identifiquen, y muchos de esos cuentos son tradiciones populares que la regla. Y el niño se ve reflejado ahí, porque él de alguna forma había visto eso en la casa, el abuelo le había contado algo, la mamá, o conocía a los animales de los que estaban hablando, etcétera, etcétera. Entonces con Pushkin aparece lo tradicional de la masa popular, para no seguir cometiendo el error que se venía cometiendo de solamente cantarle a los más educados. O sea, como quien dice, toma las historias populares y las narra en un lenguaje no muy elevado, claro, pero en un lenguaje correcto. No, es que ni siquiera era el lenguaje. Él ha sido famoso por la frase lacónica: abrió la puerta y la cerró. Ya, por eso entró a la casa. Incluso para la época, pues muchos van a decir, así no se escribe. No, es que él no jugaba con las palabras, él simplemente describía con las palabras más simples, que son las que nombran debidamente. Hasta aquí lo hemos dicho en muchos programas, de lo nombrar no es utilizar palabras raras, es utilizar las palabras adecuadas. Yo veo a un estudiante de las nuestras en la universidad. ¿Ese estudiante es una hembrita? No, eso no está claro, porque todas las especies animales tienen su hembra. Eso era pues una propuesta que hacía Maimónides hacía mucho tiempo. ¿Es una mujer? Pues más o menos, pero es que hay mujeres de 6 años que se llaman niñas, hay mujeres de 80 años que se llaman ancianas, hay mujeres de 50 años que son mujeres maduras. ¿Usted cuántos años tiene? 18, entonces usted es una muchacha. Esa es la palabra correcta, para no equivocarme. Entonces yo estoy en una clase, ¿y cuántas mujeres hay? No, ¿cuántas muchachas hay? Ay, mire, profesor, es que yo tengo 40 y tantos, entonces hay tantas muchachas y una señora. Y ese es el trabajo de Pushkin. O sea, que no es que se trate de buscar palabras rebuscadas. Extrañas, sí, claro. Rebuscadas, sino las palabras exactas que nombran la cosa o que nombran la acción. Claro, ese es uno de los problemas, por ejemplo, de muchos libros que les ponen a leer a los muchachos. Son unas cosas completamente alambicadas, completamente barrocas, y el otro se asusta con la lectura. Porque habría que diferenciar entre las cosas alambicadas y barrocas a aquellas que simplemente tienen un léxico muy amplio, porque es que eso es otra cosa. Estamos aprendiendo a hablar con 100 palabras, pues con 200, y de ahí no nos movemos. Sí, no, pero lo malo de esas 100 palabras o 200 palabras es que no son capaces de producir ciencia. No son capaces de profundizar para la política, para la economía, para la psicología. O sea, alguien que maneja esas palabras se entiende, pero no es capaz de profundizar. No es capaz de profundizar, y la inteligencia está en profundizar. Pero profundizo uniendo un concepto con otro, no enredando el concepto. A mí me llama muchas veces la atención de por qué los tantos teóricos son tan complicados, porque no saben hablar. O traductores que se ponen a traducir a otro que escribió muy bien y lo enredan. Pero cuando se lee un buen autor es tremendamente claro, es esto más esto más esto más esto. No es de extrañar que debido a Pushkin en Rusia comiencen a desarrollarse ciencias y que en un momento determinado los mejores físicos del mundo sean rusos. Porque la física tiene que ver con las palabras que nombra el mundo y con las acciones que se dan en el mundo. Por eso se llama física. Habla de lo que es la física, la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Entonces, cuando uno se lee cualquier libro de física escrito por un ruso, eso es una dicha. Es una dicha. Porque es... con Pushkin aprendieron a nombrar de manera correcta. Entonces se va a dar esto. Pushkin, que se lo llama pues el gran escritor romántico de Rusia. A ver, romántico no es que se mantenga enamorado. Cuando uno dice música romántica, eso es mentira, no es música romántica, eso es una lloradera o alguien que no logró enamorar a la señora que quería, ¿o cierto? Lo romántico, la palabra romántico viene de román, que en francés y en alemán traduce novela. O sea, el que es capaz de coger gente común y corriente y dotarla de una historia espectacular. De hecho, el gran romántico inglés, que es Sir Walter Scott, coge la historia y novela la historia. Y eso era el romanticismo. Y después se coge los grandes escritores románticos alemanes, franceses, etcétera, y están convirtiendo algo simple en un gran evento. Pero lo más interesante en el caso de Pushkin es que él trata de escribir una prosa que se pueda volver oratoria. O sea, que emocione de tal forma al lector que se apodere de las palabras y le dé el tono debido a la palabra. Alguna vez hablábamos de cómo nosotros no sabemos leer. Nosotros simplemente cogemos un texto y nos vamos planos. A los textos nosotros, debido a la educación que recibimos, no les hacemos dramaturgia. Es que un texto, una novela, está cargada de dramaturgia. Cuando una cosa es leer una descripción, una cosa es leer una opinión y otra cosa es leer un diálogo. El diálogo tiene tono. Claro. Por eso hay tan pocos buenos lectores en voz alta entre nosotros, porque no le hacemos la dramaturgia. Entonces lo que va a hacer Pushkin es escribir textos con dramaturgia. esto se lee para que usted viva lo que está diciendo. Para que si usted le lee un texto al otro, el otro no oiga palabras, sino que vea una obra de teatro. Es que ahí vienen los retos de los grandes escritores. Que un texto se prueba siendo leído en voz alta. Y si la gente duerme, los mató, ahí no había nada, por más que diga usted que eso es espectacular, ¿cierto? Entonces aparece esa, digamos que esa técnica que empieza a utilizar Pushkin, lo simple, conciso, breve, lo coloquial, lo emocional. De Pushkin decía que había escrito novela o relatos psicológicos sin darse cuenta, porque decía también que no, aquí no es que esté narrando una neurosis, sino que así habla ciertas personas, hablan de esta manera, actúan de esta manera. Por eso después lo va a utilizar muy bien Dostoyevsky, que Dostoyevsky por lo común acaba con la narración. Dostoyevsky narra muy poco, pero el discurso de Dostoyevsky es tremendo. Esa gente conversa, y al conversar se cuentan todas las historias. Que eso fue lo que le aprendió Isaac Bashevis Singer a Dostoyevsky. Y cuando uno lee Isaac Bashevis Singer, tampoco describe muy poquito. Ahora, el diálogo es permanente, porque ¿cómo nos enteramos nosotros de lo que sucede? Hablando uno con otro. Es una cosa muy interesante. Nosotros aquí en Colombia, leer tanta literatura antigua, nunca fuimos modernos. Y todavía al mismo García Márquez le da brega a hacer diálogos profundos. Aquí de pronto el que más se metió con un diálogo muy lindo, muy poético, fue Manuel Mejía Vallejo. Pero es eso, entonces es el gran descubrimiento de Pushkin. Un momentico, menos narraciones, la tersa piel sobre la que se reflejaba la luz, dejando a la... No, ahí no, simplemente le brillaba la piel, querido, y sigamos. Entonces no se trataba de hacer bordados sobre las palabras, sino de situar la acción frente al lector como en una película. Hay una película tremenda que es Alexander Nevsky, de las primeras que se hicieron en Rusia, y la obra musical, porque es que Pushkin es el, digamos, que el incentivador de la gran música rusa clásica. Entonces cuando uno oye esas sinfonías, es una locura, uno está viendo todo eso. Me acuerdo una de Tchaikovsky que se llama 1812, la llegada de las tropas napoleónicas a Moscú, todo ese problema que después va a contar Tolstoy en La Guerra y la Paz, la batalla de Borodino, todo esto. Y cuando uno oye 1812, hay cañones, ¡pum! ¡Pum! Claro, todos, ojo, estamos narrando esto, eso tenía este ruido, este otro, hay que hacer esto. Tchaikovsky hace unas cosas tremendas, que además hace unas piezas musicales de la magia rusa bellísima, la danza de las hadas del azúcar, el lago de los cisnes. O sea, son un montón de cosas que existían en Rusia y que ellos, leyendo a Pushkin, es que esto se puede dramatizar, podemos hacer una cosa tremenda. O sea que Pushkin no solamente influyó sobre escritores, sino también sobre compositores. Sí, claro. No, es que él cambió todo. Él cambió Rusia, culturalmente hablando. Sí, prácticamente, que hubiera sido de Einstein, el gran cineasta ruso, si no hubiera leído a Pushkin. Es que cuando uno ve obras como una que le cancelaron durante mucho tiempo a Einstein, porque los norteamericanos acaban con los rollos, que se llama Que Viva México, Eso es leer una cultura, pero bien leída. Eso parece un texto escrito por Pushkin. Cuando se rescata eso, la década de los 80, y podemos ver la película, esa película es maestra, es completamente maestra. Entonces los directores de cine, los fotógrafos y los grandes escritores. Porque es que con Pushkin se desata una literatura muy fuerte que va a influir incluso en los textos políticos. Que cuando uno lee la historia de la Revolución Rusa o mi biografía de León Trotsky, inmediatamente uno se entera. Eso es de una claridad absoluta. O a Isaac Babel, la Caballería Roja, por ejemplo. Son un montón de cuadritos. Y esos cuadros se pueden filmar, se les puede tomar fotos si uno quiere, pueden pintar. Eso es de una claridad absoluta. Entonces todo ese papá de esta gente era Alexander Pushkin. Obviamente Pushkin es el primero, no va a tener la calidad de un Gogol en las novelas de Dostoyevsky, por ejemplo, Las Pobres Gentes, o Gogol con Las Almas Muertas, o Los Cosacos cuando los narra León Tolstoy. O sea, que son cuentos mágicos. Un cuento de Tolstoy que llama El Diablo, una cosa más bien escrita. Entonces, esa es la herencia de Pushkin. De hecho, los franceses, como había tanto francés en Rusia, como realmente la cultura rusa moderna es una creación francesa, debido a Pedro el Grande y a las Catalinas, ellas llamaban profesores franceses. Entonces, donde Catalina la Grande estuvo Voltaire, venga a ver usted quién es, a ver qué nos puede enseñar. Y buena parte de la lengua rusa se comenzó a nutrir de palabras francesas. Y las primeras traducciones rusas se hicieron al francés. Primero porque había muchos profesores en franceses en San Petersburgo, en lo que se llama la Bielorrusia, la Rusia blanca, y llevaban lo que veían, lo traducían al francés. Y esta gente estaba revolucionando la literatura. Y todo empieza con Pushkin a finales del siglo XVII. Y los franceses ya más o menos habían hecho sus pinos, pero se dan cuenta de la simpleza de esta escritura y de las posibilidades que daba esa simpleza. Porque cuando uno coge esta literatura previa al siglo XVIII, en buena parte del mundo, es una literatura que, al no tener qué decir, adorna la frase y logran 40 frases. Esto van al dato. Después se va a decir, por ejemplo, de que hombres como Poe, que leían francés, logran aprender buena parte de sus técnicas leyendo a Pushkin. Y después se va a dar una literatura excepcional, que la literatura norteamericana. Más simple no se puede. Por eso los cambios son radicales. Entonces Pushkin va a cumplir, digamos que la tarea de civilizar la lengua, de volverla urbana, de volverla historia de la gente, de volverla formas de hablar, de volverla una estructura para enseñar. Entonces nosotros, yo me acuerdo cuando yo estudiaba comunicaciones, para aprender el estilo en español, nos hacían leer a don Azorín, don José Martínez Ruiz, que será el estilo en español. Leer a Azorín es una dicha, y seguramente Azorín, como Clarín, Leopoldo Alas Clarín, en español nos enseñaron a narrar en español, pero eso ya que uno encontrar a alguien que lea Sorín es como un caso raro, o leer o alguien que lea a Clarín es un caso raro, porque esta gente era clara, tremendamente clara, y eso era lo... Entonces el trabajo de Pushkin fue, y el que en francés le dicen Pushkin, que es muy, muy interesante, porque las palabras de dos sílabas en ruso llevan la tilde en la primera sílaba. Entonces uno no dice Chekhov, sino Chekhov. Pero en francés la tildaron en la última parte. Entonces en Francia Pushkin era Pushkin, Chekhov era Chekhov. Que es muy interesante porque a veces se arman unos alegatos. ¿Tenemos en español nuestro propio Alexander Pushkin o no? Yo sí creo. Creo que es un hombre que se llama Horacio Quiroga, un uruguayo, el mejor cuentista que hemos tenido del sur. Y después, aprendiéndole a Quiroga, aparece Borges. Borges es una especie de monstruo del lenguaje, de lo sencillo. ¿Usted no pondría ahí a Miguel de Cervantes? A ver, Cervantes hace un trabajo muy claro y es rescatar la lengua popular para llevarle a una novela, es darle a la lengua un carácter de contenedor universal. O sea, todas las palabras sirven. Todas, y las vamos a usar, pero Cervantes de todas maneras está muy tocado la literatura clásica. Entonces está muy tocado la literatura clásica y a veces tiene formas que lo descontrolan aún un poquito, pero es, digamos que es el papá, pero no el pulidor. ¿Quién va a pulir eso con la lengua nueva? Es que la lengua va a la par de la ciencia. A la par de la ciencia, por eso ¿cuál es el mejor inglés de todos? El norteamericano, es el que más nombra cosas. La lengua va a la par del descubrimiento histórico, la lengua va a la par de la aparición de nuevas formas sociales. Entonces yo sí logro en el Quijote entender los inicios del siglo XVII. Pero de ahí hasta acá hay cualquier cantidad de datos. Y se habla más rápido, se habla mucho más rápido. Entonces yo no desconozco a Cervantes para nada. Es más, cualquier persona culta, que se la dé culta, tiene que haberse leído el Quijote de la Mancha. Porque el Quijote de la Mancha es el paso de la sin razón a la razón. O sea, si uno habla, de pronto un día esto nos dedicamos un poquito a ese libro, era Cervantes va a influenciar el pensamiento, por ejemplo, de Spinoza. Cervantes es de los primeros que escribe ciencia ficción, el licenciado Vidriera, un abogado que era de vidrio, el coloquio de los perros, por ejemplo. Hablan los perros, no hablan, ¿qué se cuentan de sus amos? Entonces ahí hay mucha cosa, pero el estilo ya como tal, o sea, una lengua que está en capacidad de leer el mundo, comienza con Leopoldo Alas Clarín y con Azorín, que mire, por ejemplo, un hombre tan, una prosa tan maravillosa como la de Jorge Isaacs, pero todavía pecan y se quedan jugando con las palabras, un amanecer, un atardecer. Esta gente no está atardeciendo. Entonces, a lo mejor alguna vez que esto lo contaba Reinaldo Spitaletta, que un estudiante del taller de Manuel Mejía Vallejo empezaba un relato de esta manera: era de noche y sin embargo llovía. ¿Ya no? Pues o sea, está todavía enredado con literaturas no modernas. Entonces la literatura moderna rusa, la forma de hablar, la forma, una literatura que le sirvió, vuelvo y repito, que le sirvió a la física, a la química, a la política, a la psicología, al relato, al teatro, al cine, a la fotografía. Ahí sí hay una función total del lenguaje. Por eso Cervantes escribió un libro de ciencia en la lengua de Cervantes, muy complicado. Pero Cervantes le aportó que cogió toda la lengua que había y dije, toda sirve, porque toda nombra. Y ahí logra hacer pues el libro maravilloso que es Don Quijote de la Mancha. Entonces ya para cerrar, Pushkin al enseñarle a los rusos a hablar, al enseñarle a nombrar a los rusos, les va a dar el carácter real a los rusos. Porque ya sabe cómo son, quiénes son, de dónde vienen y sus palabras que les permiten aprender de lo que todavía no saben. El trabajo de Pushkin es tremendo. Me acuerdo de esa canción de Gilbert Bécaud que se llama Nathalie, donde van unos franceses, están haciendo una excursión por la Plaza Roja de Moscú, y donde más fuerza le van a dar a esa canción es nombrando el café Pushkin. ¿Y por qué ese café se llamaba Pushkin? Porque en los cafés la gente se reúne a hablar. Entonces el café Pushkin va a ser muy importante para esa canción. Nos vamos a ir para el café Pushkin, a oír hablar. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el escritor ruso Alexander Pushkin. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.